justo a las 10 de la mañana, estamos comunicada con una vecina, Verónica. Buen día, ¿cómo le va, Verónica? Hola, buen día, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos en la lucha. ¿Los chicos bien? Por suerte bien, ahora todo bien, ahora sí, todo bien. Me contaba que ayer a la tarde, a la noche, hubo algunos disturbios, algunos disparos, algunas pequeñas grescas. Le decimos a la audiencia que no pudo escuchar el programa ayer, que usted es preadjudicataria, y no me salió, se me trabó, que está adjudicada una casita, y bueno, ante, cuéntenos qué pasó ese domingo a la tarde, usted que vive cerca de allí. El domingo a la tarde, tarde-noche, después de las 7:30, me avisa una amiga que también está adjudicada, que se estaban, estaban usurpando las viviendas. Yo estoy a 4 cuadras, encima ahora estoy llegando casi, porque como vivo cerca, me vengo a ver si está pasando algo. Llego a la, a la puerta, a la entrada, y había mucha gente, yo estaba la policía, éramos 5 o 6 personas que estábamos adjudicados y decidimos entrar. Estuvimos en una vivienda, ya estaba todo lleno, la mayoría era todo, era toda gente que no tenía los papeles, y nos quedamos ahí hasta estuve domingo a la noche y lunes a la noche. Y nos quedamos ahí a ver qué pasaba, no querían salir, no querían arreglar nada, antes de que venga la gendarmería, porque mi hermano me avisó de que iban a desocupar. Yo salí con los chicos porque no quería que vean nada de eso, porque yo estaba adjudicada, y bueno, después empezó todo, ayer en la mañana el desalojo. Bien, lo de ayer lo contamos, estuvimos allí en vivo e indirecto. Escúcheme, a la tarde hubo algunas escaramuzas, sigue gendarmería, sigue la policía, hay muchos efectivos. Efectivos sí que hay, desde ayer hubo un montón de gente, ahora están cortando todo el pasto, que yo la estoy a media cuadra, sobre la parte de atrás del barrio. Están trabajando, cortando todo el pasto, se ven máquinas trabajando porque supuestamente se ha llegado al arreglo de que del municipio en algún momento nadie se hacía cargo. Hubo un grupito de gente de que después se acercó, habló con nosotros y nos prometieron de que el viernes iba a dar una credencial a las personas que estaban adjudicadas para poder ingresar a la vivienda y así poder quedarse 1 o 2 integrantes sin chicos para que puedan cuidar su casa. A ver, eso no lo entiendo bien. ¿Sería para que ustedes custodien las casas porque están sin luz, verdad, todavía? Todavía están sin luz. Supuestamente entre hoy y mañana ya ponían la luz. Y para que el que se quiera venir a vivir, ¿cómo está la casa? Sí, los chicos, por la duda, porque se han llevado un montón de cosas y falta reponer un montón de cosas, podrían venir. El que quiere, no era una obligación que tenías que estar sí o sí. Sí, le escucho. Sí, eso tendría guardia permanente de policía o gendarmería, algo así, hasta que... Porque tampoco tienen cloacas ni agua, ¿no? Luz, cloacas y agua no tienen. No, es mentira. Hay cloacas, hay agua, porque yo me bañé ahí. Uh-huh. Hay agua y hay luz. Lo único, no hay luz. Lo que falta sería el asfalto, la luz, la bajada de... Porque es de Nora, hace más o menos 3 meses que tendría que haber estado ya acá. Porque yo firmé los papeles en noviembre para diciembre poder habitar y nunca se habitó, o sea que es parte también de la municipalidad y también de la gente, que de las empresas y todo, que están haciendo las viviendas. Verónica, ¿es cierto que depredaron parte de las casitas, puertas, inodoros, las herramientas de los obreros de la construcción que estaban construyendo justamente las viviendas? Sí, eso es todo cierto. Eso es cierto, han llevado un montón de cosas, estando yo ahí adentro, o sea, se llevaban las ventanas, entraron a los balcones, lo que pasa es que yo siempre, y yo en ningún momento dije que yo era adjudicada, sino como que era una gente que usurpaba, uh-huh. Porque imagínese, donde yo decía de que tenían los papeles iba a ser terrible, claro. Yo me imaginaba eso. Sí, escúcheme, ¿usted tiene idea si hubo algún herido de bala? Me decía, cuando usted llegó, vio que 2 micros el domingo a la tarde, cuando estaba el partido de fútbol, cargado con gente, o sea que estaría organizado eso, ¿no? Y supuestamente sí, hay miles de cosas. Yo ayer me incliné mucho, o sea, no voy a dar nombres, porque imagínense que acá se conocen todos. He escuchado de boca de gente de la municipalidad que le ha salido mal. lo he escuchado y lo comenté con un grupito de gente que estaba. Así que bueno, no sé qué será. Herido de bala, o sea, adentro no hubo. Quiero aclarar una cosa. Sí. Se dijo que de adentro hubo disparos, que supuestamente porque yo afuera no estaba. Hubo un herido de bala. Adentro en ningún momento se ha tirado un tiro. O sea, un tiro hacia la gente. Se han escuchado tiros, yo estaba en la parte de adelante, no sé si fue de atrás, pero de adentro no se disparó hacia la gente. Se han tirado piedras, palos, disparos, sí. Pero esto quiero aclarar porque ayer cuando salí dijeron de que habían tirado tiros y eso, o sea, que a la gente en ningún momento y yo estaba bien. Sí, no la voy a comprometer. Escúcheme, ¿cómo? Bueno, ya más o menos marcamos un panorama. Anoche, ¿cómo fue la noche que se escuchó usted que vive a escasos metros de este complejo habitacional? Ahora estoy enfrente de la vivienda, ahora estoy mirando, están trabajando, están cortando todo lo que es la vuelta. Ayer había quedado solamente creo que dos familias. Era una señora que se había cortado toda y no la podían desalojar, o sea, se había cortado los brazos, y anoche como a las 7:30 se pudo salir, y después, o sea, de acá se ve que están trabajando, supuestamente no quedó nadie, están cortando todo lo que es la vuelta del predio, están cortando todo lo que es el pasto. Y o sea, que se podría cumplir la palabra que empeñaron diciendo que el viernes van a hacer una especie de censo con los papeles, le van a entregar un carnet y van a pernoctar hasta que terminen uno o dos miembros de la familia mayores, ¿sí? Si Dios quiere, ojalá, quiero creer en el intendente que tenemos, porque quiero creer en el intendente que tenemos. Yo hace 7 años que estoy esperando la vivienda, la necesito y... Como hay mucha gente también que necesita, porque adentro en sí cuando estuvo todo, mira, yo lo cuento así, es como que lo viví, viste Tierra de Nadie, esa película, uh-huh. Bueno, así era. Pero no era gente grande. Había muchas familias que yo me he velado con todo el mundo, porque no me lo quiero dar de nada, pero charlé con un montón de gente y mucha gente que necesita. Y hay tantos campos vacíos que no tienen el pasto, nada, que se lo tendría que dar a la gente que realmente la necesita y no está adjudicada. Yo esperé 7 años, pero como yo hay gente que está, pero peor, mucho peor, que vive en la calle, que tiene chicos, había gente con chicos discapacitados, y eso está mal para mí, porque en sí cuando empezaron los problemas, hacia arriba eran todos chicos de 15, 14, 13 años, 12 años, y hay gente que realmente necesita su vivienda, aunque sea un pedazo de tierra, y que ellos puedan, no sé, que trabajen y que le puedan hacer una pieza de los materiales para poder vivir dignamente, ¿no? Bien, Verónica. Nosotros también decíamos eso desde aquí. Le agradecemos este informe que nos da. Y además, usted decía que estos días estaba cumpliendo años, por ahí era un regalo de cumpleaños tener su propia casita. Mañana, porque nosotros vamos a estar el jueves más o menos como a la noche, teníamos pensado venir con un grupito de gente porque va a ser... Viernes y sábado creo la entrega de los carnets. Uh-huh. Y va a ser mucha gente. Y no quiero perder otra vez. Ya, bueno. Quiero tener mi carnet para poder ingresar y poder cuidar mi casa yo. O mi marido, va, yo no porque tengo los chicos. Pero sí, mañana 10 estoy cumpliendo 29 años. Dos chicos de 8 años y ¿cuánto más? Ah, no, yo tengo 29, voy a cumplir mañana. Tengo una nena de 2 años. Dos. Tengo una de 8 y un nene de 6. Bien, bueno, todos hinchas de San Lorenzo, por supuesto. Sí, sí. La vamos a saludar para su cumpleaños. Ojalá que así sea, que el intendente pueda cumplir y, bueno, por lo menos una parte de ustedes que están esperando durante todo tiempo que se haga justicia. Un cariño grande para todos y cuídense. Gracias. Y ojalá, quiero dejar el mensaje de que hay tantos campos vacíos que lo puedan adjudicar a gente que realmente necesita. Se hacen muchas viviendas, uh-huh. Y hay muchos barrios que ustedes se lo va a recorrer, es mucha gente, la política, tienen autos, digo yo, están buscando una casita y tienen paredón de 3 metros, aire acondicionado y el mejor auto. ¿Dónde se vio eso? Y hay gente que realmente lo necesita. Bien, compañera, un abrazo grande, un beso. Muchas gracias, un beso, hasta luego.